fuiste tú. Me quedó gustando negro ese beso apasionado que nunca me lo habían dado. Enloqueció mi sentido. Yo compré un barquito, pero de papel. Yo compré un barquito, pero de papel. Embarqué a mi negro y me fui con él. Embarqué a mi negro y me fui con él. Pero que tú me pusiste a correr a mí. Tú me pusiste a correr a mí. Pero que tú me pusiste a correr a mí. Yo compré un barquito, pero de papel.